muy extrovertida, pero bueno, le tiene cierto respeto al micrófono. Entonces el saludo nada más. ¿Cómo estamos? Bueno, hola a toda la audiencia, muchas gracias por estar acá, felices de traer a Víctor. Bueno, ¿viste que habla tan bonito? Le digo, tengo que saludarla. Con Cristina vamos a presentar a esta persona que he tenido el placer de conocerla, gracias a ustedes. Cuando me enteré que es sanjuanino, dije, ¡qué orgullo! Víctor Morales, licenciado. Bienvenido a Seres de Luz. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, especialmente a ti. Muchas gracias por este encuentro y también a la audiencia que nos está escuchando, así que un abrazo fuerte para todos y gracias. Gracias, estamos muy agradecidas de que estemos preparando juntas aquí con las chicas este taller que se viene, pero queremos conocerte un poco. Vos llevas mucho tiempo trabajando en todo esto. Quiero ir desde el principio. La primer pregunta que le hice a Cristina y a Gabriela, vos sos psicólogo, sos una persona espiritual, llevas investigando y surge todo esto que es EPIP, el Poder Integrador de la Paz. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, bien. De grado, digamos así, soy psicólogo clínico especialmente. Tengo un magíster en psicoinmuno, neuroendocrinología en la Universidad Favaloro. Doy clases en la Universidad de la Marina también y en la Universidad de Buenos Aires. Y a lo largo de estos últimos 4 años, por vivencias personales que tienen que ver con la espiritualidad, con ciclos de vida, con crisis personales, pude hacer un proceso interno de modificación de conductas, de actitudes en mí mismo, que bueno, que no eran de todo satisfactorias y que había que lograr esos cambios. Y pude descubrir que a través de una sinergia entre lo que es la ciencia, lo que es la mente y lo que es el espíritu, uno puede lograr un proceso de cambio personal que se mantenga en el tiempo. A raíz de eso, hace 2 años surgió el crear los programas EPIP, que son la sigla del Poder Integrador de la Paz, dado que las neurociencias hoy nos hablan que los sistemas, los 4 grandes sistemas del cuerpo, como son la psiquis, lo neurológico, lo endocrinológico y lo inmuno, cuando están en una sinergia de pacificación externa e interna, el cuerpo solo entra en un proceso de reparación y la enfermedad pasa a ser una experiencia de aprendizaje y no una espada de Damocles en el cuello. Entonces, los programas surgieron en base a transmitir estos conocimientos, están creados como unos programas psicoeducativos para que las personas puedan comprenderse mejor, saber cómo funciona su cuerpo y su cerebro y cómo integrar todas las herramientas que la mayoría de las personas en la búsqueda de estar mejor van adquiriendo a lo largo del tiempo. Yo a veces, justamente anoche estoy en Rosario dando una serie de conferencias este fin de semana, y anoche estuve dando trastornos de ansiedad y neurociencias, y en el público la mayoría de las personas habían hecho muchos cursos. En general yo suelo decir que la mayoría de las personas son biblioratos que caminan, porque tienen mucho conocimiento, pero no saben qué hacer con él. Tal cual. Entonces, yo en mi terapia clínica y con mis pacientes, tengo muchas personas que hacen procesos de estudio, de conocimiento, de distintas áreas, ¿no? Tanto a lo que es alopático, como homeopático, como es holístico. Y sin embargo, a veces están pasando experiencias muy embrumadas de salud y que no basta con ser ni yogui ni vegetariano. Lo que hay que lograr es ser EPIP, que significa lograr coherencia. Si tenés por allí algún flyer, seguramente verás que EPIP tiene un puño como símbolo. Y si no, en la página web y demás. Es verdad, Y el puño como símbolo implica que cada dedo, yo cuando hablo muestro siempre el puño cerrado y lo voy abriendo diciendo, este puño significa EPIP porque hay que pensar, decir, hacer, imaginar y desear, y vuelvo a cerrar el puño, lo mismo. Esto es coherencia, esto es congruencia, y cuando uno logra que todo esto dance en una sinergia común, el cuerpo empieza a pasarse, porque imagínate, si mi cuerpo hace una cosa, mi mente piensa otra, yo deseo otra, y encima digo otra, por el qué dirán, por lo que cae bien, por lo que no cae bien, sí. El cuerpo y el cerebro disparan muchos mecanismos internos para lograr cada una de esas acciones. Si eso es contradictorio dentro mío, necesariamente a lo largo del tiempo me voy enfermando, porque voy haciendo que todas esas sustancias empiecen un proceso de oxidación dentro del cuerpo. Y eso es a la larga generalmente, porque hay veces que hay gente que la ha escuchado decir, ay, pero yo vivo con el estrés, vivo así, es una carrera loca, pero no me pasa nada. Es real esto, la procesión va por dentro y a la larga termina una respuesta. Yo siempre digo que cuando me dicen esas cosas, yo siempre digo, mira, es cuestión de tiempo, nada más. Sí. Es cuestión de tiempo. El tema es que en ese quantum de tiempo, ¿cómo querés vivir? Claro. Porque si no, es como decir, bueno, está bien, vivo mal, pero sigo viviendo. Bueno, la idea no sé si es vivir mucho mal, sino vivir lo que hay que vivir de la mejor manera posible. Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces, anoche cuando hablaba de los trastornos de ansiedad, yo explicaba esto, que por ahí sirve a la audiencia que nos escucha y a todos, nos sirve siempre recordarlo. El cuerpo tiene muchos mecanismos que se activan para defendernos. Nosotros y las cucarachas hemos sido los más estrategas y por eso estamos sobreviviendo hasta ahora tantos cataclismos y tantos cambios en el mundo. El tema es que esos mecanismos que nos han traído hasta aquí generan drogas endógenas para ejecutar acciones. El cuerpo sí tiene tres acciones que son básicas, que es luchar o enfrentar algo, huir o permanecer quieto en el lugar. Estas tres actitudes son las que tiene la biología para relacionarse con el medio ambiente. Para lograr esto, mi cuerpo va a activar un eje que se llama hipotálamo pituitario adrenal, que lo que va a generar son drogas endógenas como el famoso cortisol que todo el mundo habla, la noradrenalina, por ejemplo, que son todas sustancias de catecolaminas que nos activan el cuerpo para realizar alguna de estas tres cosas. O yo enfrento el problema, o me defiendo, o huyo, o me quedo paralizado ante un problema. Uh-huh. Si yo estoy con esta situación de generar estas drogas endógenas ante un problema real, mi cuerpo me va a sostener para yo ejecutar la acción. Estas sustancias duran en el cuerpo entre 20 y 40 minutos para que yo pueda accionar algo. O sea, voy a cruzar la calle, viene un colectivo a toda velocidad, yo tengo que poner en funcionamiento un sistema de alarma que me va a permitir salir corriendo, porque si no me atropella. Uh-huh. Ahora, si yo no acciono, en mi cuerpo, después de 40 minutos, esas sustancias quedan girando dentro del torrente sanguíneo y al cabo de 48 horas eso va oxidando mi sistema. Y más o menos alrededor de una semana, eso comienza a acidificarse. Si se acidifica el organismo, creo el ambiente propicio y oportuno para cualquier proceso tumoral. Uh-huh. Entonces, es cuestión de tiempo que si hay un conjunto de células que no están funcionando bien y justamente por este estrés que a veces las personas toman, así como me dijiste recién vos, sí. Bueno, yo vivo en estrés, es cuestión de tiempo de que se vayan juntando cada vez más en distintos sectores del cuerpo para que en algún momento eso accione. Puede ser un proceso tumoral, puede ser una enfermedad autoinmune, pueden ser enfermedades inflamatorias, pueden ser, qué sé yo, hay distintas patologías que van activándose de acuerdo a la acidificación del organismo. Y tiene que ver con estos mecanismos que son endógenos y están puestos por la naturaleza para protegernos. El tema es que muchas veces quedamos en casa tomando un té y cavilando en nuestra mente problemas que son hipotéticos. Por ejemplo, tengo 30 años y una tarde de domingo, como estoy medio depresivo, me pongo a pensar qué irá a ser de mí cuando tenga 80, quién me irá a cuidar, si me iré a alcanzar la jubilación, si iré a tener quien me quiera, si iré a tener quien me pase un vaso de agua, etcétera. Todo eso me va poniendo en un estado de estrés. Sí. Mi cerebro no está diseñado para ir hacia adelante, sino para mantenerme con vida aquí y ahora. Solamente. Por lo tanto, cree que hay un peligro inminente y empieza a generar esas drogas endógenas. El tema es que yo sigo tomando mi té y pasaron más de 40 minutos y no hice nada con esos movimientos internos. Simplemente sigo acidificando mi organismo. ¿Y qué pasa, Víctor, con aquella? Porque nos fuimos a los 80, a los 70 años, que es real. ¿Cuántas veces ha venido ese pensamiento? Sí. Más de una persona. Pero ¿qué pasa viendo la realidad? También lo he escuchado en gente que anda con una bolsita pequeñita en la mano porque no quiere usar cartera, porque está tomando mate o el té y está pensando que sale a la calle y se hace todo el proceso de que la van a robar, que esto, que aquello. Vivimos insertos en esta sociedad insegura hoy por hoy. Pero sí, ¿ganamos algo haciendo todo ese proceso mental? Bueno, sí, ganamos trastornos de ansiedad generalizada, ganamos los famosos TOC, ganamos ataques de pánico, los panic attacks están de moda últimamente. Están de moda, sí. ¿No? Entonces, estas nuevas patologías que están de moda, porque no es que no existieron nunca, simplemente que ahora hay mayor exposición de esto y mayor desarrollo de estas patologías, dado que acontece esto que me terminás de decir, la misma sociedad está en un estado de crisis de tensión. Entonces exacerbamos el mecanismo biológico que tenemos para protegernos y mantenernos con vida, lo mantenemos todo el tiempo a raya. Esto, yo suelo poner una imagen, que todo el mundo puede seguirme con esta imagen, que es en las carreras olímpicas de los atletas de carrera. En general, hay un mecanismo para soltar la carrera, que es ponerse en sus marcas. Y cuando el atleta se pone en sus marcas, hay una voz que le dice, en sus marcas, preparados, listos, y después esperan el ya. Nosotros todo el tiempo estamos en sus marcas, preparados, listos. Y el ya a veces aparece y a veces no. El tema es que imagínate lo que es sostener el cuerpo en esa tensión, esperando un ya, que puede ser el día que me roben, el día que no me alcance para pagar la boleta, el día que no llegue a fin de mes, el día que, si no sabes si va a llegar o no ese día. Es verdad. Entonces ese estado de tensión constante lo único que hace es enfermarnos a la larga o a la corta. Va a depender también de la genética y de la epigenética que contenga tu biología. Qué bárbaro, ¿no? Qué real. Hablábamos en la antesala con Cristina acerca de todo esto y el ser humano, ojo, que hay un sector, y vos lo habrás notado, porque no sos solamente espiritual, estás haciendo una conjunción con las dos cosas, ¿verdad? La ciencia. Sí, claro. Pero habrás notado que hay gente que sí, está más en despierta como para actuar y conectarse con el presente, pero están aquellos que viven pendientes de lo otro, del futuro, del pasado, y así van. ¿Y cómo lograrlo así? Yo sé que esto es tema del taller, ¿verdad? Pero ¿podemos decirlo de alguna manera anticipando? ¿Se puede hacer? O sea, no es imposible, así como un chasquido de vivir más el presente y ocuparnos en vez de preocuparnos. Sí, mira, dos cositas. Primero, el taller, los programas EPIP en general tienen como una mesa que tiene tres patas. O sea, sí. El programa en sí se asienta sobre tres patas fundamentales. Una son las charlas temáticas, que son de diferentes temas asociados a la neurociencia. La otra pata es el taller de conciencia psicobiológica para el cambio, que es la pata principal, la más fuerte, la troncal, porque son 4 días muy intensivos de una introspección interna y a través de distintos tests y distintas vivencias, lo que se trata es de lograr detectar cuál es el conflicto psicobiológico que cada uno de nosotros quiere trabajar y detectar, para que después yo, en un trabajo personalizado con cada uno, envío un programa de entrenamiento que es particular para cada persona de acuerdo a sus necesidades biológica, psíquica y energética. Qué bueno. Y ese programa de entrenamiento se va a practicar durante 3 meses con un acompañamiento personalizado de mí hacia la persona. Bueno. Este es el programa, el taller de conciencia psicobiológica, que es el corazón del programa, de los programas EPIC. Y después El tercer pata de estos programas es la formación, que es una formación que está hecha en tres niveles, que es una formación de facilitadores en el programa de PIP, que tiene que ver con estudiar las neurociencias, estudiar la psicología y estudiar la epigenética energética, que va a cerrar todo el conjunto del ser humano para comprenderlo en su totalidad. Bien. Esto quería comentártelo para que estuviera un poco claro qué significa los programas EPI. Perfecto. Y con respecto a lo que me preguntaste vos, si se puede esto lograr, en realidad yo suelo clasificar esto para saber si se puede vivir aquí ahora, hay que comprenderse, porque si no suena como casi algo metafísico vivir aquí ahora, ¿no? Pareciera que todo es cartolé, y en realidad es biológico vivir aquí ahora. Nosotros tenemos un cerebro que está compuesto por tres partes muy importantes. Una parte es el tronco encefálico y cerebelo, que es la primer parte del cerebro, la más antigua y arcaica, que tiene 500 millones de años y es denominado el cerebro intuitivo o reptil. Y después, encima de este, dentro del cerebro, en su núcleo, hay como una especie de corona que cubre esto, que se llama segundo cerebro o cerebro mamífero o sistema emocional, que tiene 200 millones de años de evolución, estas partes del cerebro. Y después está lo que conocemos todos, que es esa parte como rugosa, que es el neocórtex, que esto es lo que nos hace humanos. Uh-huh. El cerebro primitivo, reptiliano, tiene toda la información del pasado que nos permite mantenernos con vida hoy, porque ya tenemos información de que el fuego quema, el frío te puede congelar, que el alimento te nutre, que el apareamiento permite la reproducción de los genes, etcétera. O sea que todo lo que es del pasado, ese cerebro lo tiene aquí y ahora para permitirnos ejecutar estas acciones. El segundo cerebro, que es el emocional, es aquel que nos hace mamíferos y nos permite la interconexión gregaria, o sea, de manada. Por eso los seres humanos tendemos a formar familias. Uh-huh. Y los solteros tienden a tener plantas o mascotas. Entonces, generalmente tenemos que crear un ámbito gregario, o sea, en comunión con otros seres vivos, ¿no? Uh-huh. Es muy raro que un soltero llene su casa de piedras nada más. O sea, por lo menos una flor va a haber, una hoja, claro. Aunque sea de plástico, pero le va a simbolizar en su mente que hay un ser vivo allí que está acompañándolo. Ese es nuestro cerebro, que es gregario, nos lleva a juntarnos en manada. El último cerebro, que es el que podríamos decir, el cerebro es uno solo, pero son estas partes como para estudiarlas. El último cerebro, que es ese arrugado, es el que nos permite tener lógica. Es el que nos ayuda a comprender todo lo que vamos vivenciando. Un ejercicio que doy en el taller, que lo tienen que practicar por algunos minutos durante los días, es un ejercicio que llevará medio minuto, es simplemente hacerse estas tres preguntas, que lo pueden hacer ustedes mismos allí en el estudio, y lo puedo hacer yo mismo aquí ahora en la habitación que estoy en el hotel. Es, ¿dónde estoy? Y para saber dónde estoy, lo más importante es conectarte con las sensaciones de tu cuerpo. Seguramente estás sentada, entonces tendrás que sentir el asiento donde está apoyado tu glúteo, donde están apoyadas tus piernas, donde está apoyada tu espalda, sentir el asiento. Observar delante tuyo tu micrófono, el lugar donde estás, qué color tiene la pared, si es blanca, si tiene estos acolchados que a veces suelen haber en los estudios, sí. Si son, etcétera, verdes, o si son marrones o negros, etcétera. Sí, sí. Detectar esta conciencia de dónde estoy. Y la respuesta al dónde estoy, ¿no?, es aquí. ¿Dónde estoy? Aquí, en este lugar, ¿no? Y lo siento, trato de sentirlo en mi biología. ¿Cuándo? Es la segunda pregunta. ¿Cuándo estoy aquí, en este lugar? Hay una sola respuesta para eso. Tu cuerpo solo está ahí, ahora. Tal cual. Y la tercera pregunta es, ¿y quién soy aquí y ahora. Uh-huh. Y la respuesta es, solo soy este momento. Qué interesante, qué bueno, qué espectacular, sin palabras. Es real, qué ejercicio práctico como para volver al presente cuando nos Totalmente. Estamos yendo, ¿no? Rápido, rápido. Yo a veces estoy en la cola del banco y a veces uno se distrae y se va y se enoja y pasa la gente. Y digo, Víctor, pará, ¿dónde está? Y empiezo a ver el color donde estoy adentro del banco. Y a veces hay colores muy bonitos pintados ahora uh-huh. con tantas cosas. Y me empiezo a conectar con el lugar y empiezo a sentir mis pies, que a veces siento que estoy más apoyado en la punta de los pies que hacia atrás. Entonces me trato de ubicar uh-huh. y vuelvo a tomar contacto con mi cuerpo. Y se calma uno y vuelve a estar aquí ahora y está todo bien. Y está todo bien, es así. Y respirar conjuntamente, ¿verdad? Y sí, claro, respirar es absolutamente importante. En los talleres enseñamos técnicas de respiración porque en realidad el respirar es la conciencia de tener vida y poder sentir aquí y ahora. O sea, si nuestro cerebro no estuviera con el oxígeno necesario, ni siquiera pudiéramos hacernos estas tres preguntas. Es así. Víctor, yo quiero y tengo muchas ganas de dejar con sabor a más a la gente, porque vamos a tener sí. próximo contacto, vamos a coordinarlo, por supuesto. Creo que sí, hasta sí. ahí está maravilloso porque hemos estado recibiendo consultas, quieren saber, y yo sé que estás en medio de un taller también, entonces no quisiera interferir con más tiempo y a su vez que la gente en casa, quien está escuchando la nota, procese toda esta información que vos has dado. Sabemos que por ahí hay que ir de a poco también, ¿no? Así es que te agradezco paso a paso, tal cual. Te agradezco mucho y bueno, invitemos juntos porque la charla informativa aquí en San Juan va a ser el 19 de junio a las 21 horas en el Hotel Provincial. Esto es Ignacio de la Rosa 132 Este. Vos como buen sanjuanino debés reconocer esta zona, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ese día vengan a la charla porque no va a haber excusa de temas de dinero porque es gratuita, así que pueden venir y van a tener muchas sorpresas porque vamos a hablar sobre lo que es el proyecto y sentido gestacional. Cómo nuestra vida asienta sus bases estructurales para el futuro del adulto en ese proyecto y sentido que se da en el proceso de gestación. Uh-huh. Qué interesante. Es algo muy interesante y es parte de nuestra vida. Las personas en general tienden a saber de ellos desde que recuerdan. Pareciera que la vida aparece cuando aparece el recuerdo y en realidad tu vida también está cuando estuviste dentro de la panza de mamá. Y es tu deber y tu derecho conocer esa parte de tu historia. Qué bueno, me encantó. Es un derecho, es real. Y en a medida que vamos avanzando, me pasa a mí, es como que vamos teniendo necesidad de saber más, ¿no? Sí, claro, porque a medida que uno va acercándose al momento más importante de la vida, que no es el nacimiento, sino que es la transición o la muerte, en ese momento uno tendría que llegar con todo lo más claro posible, porque ese es el momento más sublime de la vida de un ser humano. Y hay que llegar en conciencia y con la mochila lista. Uh-huh. Y para eso hay que conocerse, porque si no llegamos con mochilas de otros y no con la mía. Es verdad. Y queremos cargar la nuestra, suficiente con la nuestra. Suficiente con la nuestra, porque de última, si existe un cielo, es estar constantemente conmigo en un proceso de paz aquí y más allá. Y si existe un infierno, no hay peor infierno que no haber estado nunca contigo. ¿Qué haríamos nosotros sin nosotros? Uh-huh. Es así. ¿Qué haríamos? Víctor, un placer enorme. Un gracias Igualmente inmenso. Igualmente hablar contigo, una voz muy cálida y una atención hermosa. Me he sentido muy cómodo, así que agradezco tu corazón y tu conciencia que está abierta a este proceso nuevo que la vida nos permite experimentar. Vamos a estar en contacto para un próximo encuentro telefónico, preparando este taller, preparando la charla y bueno, y por supuesto la invitación desde ya para que cuando estés en San Juan te vengas a la radio, ¿sí? Voy a ir, como nos vamos a hacer un lugar para estar allí, y va a ser un gusto darte un abrazo con mucha oxitocina. Bien, ay, qué bonito, gracias, un placer, un beso. Un abrazo grande, suerte para todos y gracias a los que nos escucharon. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos con el licenciado Víctor Morales. Hemos venido hablando tanto acerca de este programa EPIP. Qué lindo. Cristina, pues ya lo habías conocido. Es un mundo maravilloso, es lo que por eso es que estamos en esto, en este trabajo de traer estas herramientas, ¿no? Necesarias. Qué maravilla. Para poder reconocernos, redescubrirnos y saber también que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de sanear viejos vínculos, viejas emociones y aprender a vivir el hoy. Sin tanta angustia de pensar en el pasado o en el futuro. ¿Por qué angustiarnos si no hemos venido para eso? Es tan real lo que él dijo. Ahora uno se maravilla porque desde el punto de vista espiritual solamente lo hemos escuchado muchas veces. Entonces hay gente que me dice, bueno, pero hay que escuchar mantras, ponete un saumerio, y uno va escuchando todo lo que dicen. Pero ver cómo se pueden unir ambas cosas la es... La conexión, ¿verdad? Maravilloso. La conexión de cuerpo, mente, espíritu, todo está relacionado. Exacto.